Bienvenidos al resumen de la fecha 3 para la zona 1 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidos al primer tiempo del Fútbol Game. Desde que Gago es DT de Aldo Civi, el tiburón mostró un buen fútbol de cubrir espacios, rotando la pelota, priorizando siempre el ataque, pero el resultado no se le había dado hasta que enfrentó a Arsenal, que viene mal, 3 partidos perdidos de 3 jugados. Y 3-0 para los de Pintita, que de a poco va mostrando su sello desde la línea de cal. Creo que estamos en un proceso, los procesos llevan tiempo. Hay partidos que vamos a tener la idea bastante más clara, que nos van a salir las cosas. Hoy creo que tuvimos 20, 25 minutos del primer tiempo donde estuvimos bien, nos faltó un poquito más de profundidad y supimos entender el partido como se tenía que jugar el segundo tiempo. Banfield venía dulce, pero tenía que enfrentar a otro que también arrancó bárbaro el torneo, el Colón de Eduardo Domínguez y Luis Miguel Rodríguez. Y la Pulga brilló en cancha otra vez, armó juego, asistió e hizo un golazo para un tremendo 3-0 a favor del Sabalero. Sí, la música la pondrán los palmeras en Colón, pero la verdad baila al ritmo del tucumano. ¿O no, Domínguez? Qué hablar de gol de Pulga, recomiendo que lo vean, porque la resolución que tiene es un jugador diferente. Entonces, a que no lo vio, que lo vea. Este partido sirve para silenciar a aquellos que creen que desde la mera estadística se puede pensar el fútbol. San Lorenzo tuvo mucho más la pelota, pateó más veces al arco, llegó más veces que su rival, pero Central Córdoba lo goleó a domicilio por 4-0 y suenan las alarmas en el equipo de Dabove a una semana de clásico contra Huracán y del retorno del ciclón a la Copa Libertadores. Una noche muy mala, con muchísimos errores puntuales y a partir de eso cuesta muchísimo hacer un análisis futbolístico. Y después que hay un montón de cosas para corregir. Y que no tienen que ver solamente con lo futbolístico, sino también con lo anímico. Platense y River se enfrentaron en Vicente López y el partido fue 1-0 a favor del millonario. Pero lo más interesante fue lo extra futbolístico. A los 9 minutos del partido, apenas después del gol, se retiró del fútbol entre aplausos de todos los presentes Daniel Vega, histórico 9 Calamar. Al mismo tiempo, Borré se lesionaba y un poco más tarde Pinola se fracturaba un brazo en una mala caída. Ganó River, sí, pero se queda sin dos de sus mejores soldados para la final de la Supercopa contra Racing. Analiza el partido el arquero de la banda, Franco Armani. Sabíamos que se iba a dar un partido de esta manera. Como siempre digo, contento cuando se saca el arco en cero y ganamos. Bueno, uno se va contento porque como arquero y como equipo buscamos eso todos los partidos, terminar con nuestro arco en cero. Estudiantes y Racing jugaron un partido tan cerrado que casi no hubo ataques en todo el partido y el 0-0 final fue resultado cantado. Para la Academia el problema es la lesión del arquero Arias poco antes de la final de la Supercopa Argentina contra River. Analiza el partido el delantero de los de Avellaneda, Enzo Copetti. Creo que mejoramos muchísimo del partido anterior, la verdad que fuimos superiores, por así decir, tuvimos mucho la pelota, tuvimos las mejores situaciones durante todo el partido casi, ellos tuvieron no muy clara y la verdad que el equipo estuvo muy bien hoy. En el Internacional Vélez se aprovechó del mal momento de Argentinos Juniors con su juego sólido y le ganó en la paternal por 2-0 en lo que fue el retorno del fútbol a la televisión pública. En el Bicho hay preocupación porque Milito no encuentra la vuelta y se viene la Libertadores. En el Fortín las cosas salen cada vez mejor de la mano de Mauricio Pellegrini. Creo que fue un partido difícil, para mí lo más importante y lo que más me ha gustado, la segunda parte el equipo salió fuerte de nuevo, con ganas de seguir mirando el arco contrario, de hacer el gol y bueno, el segundo gol nos dio tranquilidad para manejar los tiempos del partido. Para hoy queda Rosario Central Godoy Cruz desde las 9:30 de la noche en Arroyito. En el primer tiempo suena San Camaleón haciendo carne. En el segundo tiempo vamos a repasar los resultados y los testimonios de la zona 2 de esta Copa de la Liga Argentina de Fútbol acá, en el Fútbol Gen. Problemas en la Escucha el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.